El día 26 en horas de la noche, una persona de sexo masculino es aprehendido en el momento de intentar un robo agravado con su pareja, a una pareja de estudiantes que se encontraban sentados en afueras de su casa, exactamente en la avenida Barrientos, siendo el aprehendido el señor Juan José Chávez Fernández, a quien se le secuestró un arma de fuego, un revólver, y posteriormente a la aprehensión de él, la FELCC empieza a realizar operativos en toda nuestra mancha urbana de la ciudad de Montero, logrando la aprehensión paulatina de 5 personas más, quienes tuvieron participación en varios robos agravados suscitados en nuestra ciudad, en diferentes lugares y en diferentes fechas. Se logra secuestrar la motocicleta de color roja que había sido utilizado el día martes en la noche, se logra aprehender a la pareja del mismo y 4 personas más que tienen un diferente grado de participación, unos dando el arma de fuego para que estos realicen los hechos, otros dando información. Lo que cabe resaltar en este hecho es que tenemos 2 menores de edad, uno de 14 años, otro de 16, y eso nos preocupa, ¿no? Como policía, que menores de edad, a corta edad, ya estén cometiendo hechos delictivos en nuestra ciudad. Queremos pedir, por favor, a la población reconocer a estas personas y sentar su denuncia. Hay muchas denuncias que no son sentadas, ya que tenemos por lo menos unos 14 hechos cometidos por estas personas. Tenemos 6 celulares que todavía no tienen propietario, se podría decir, porque no ha habido las denuncias correspondientes. Entonces llamamos mediante los medios de comunicación a que puedan apersonarse a la FELCC y puedan realizar su denuncia correspondiente. Recalcando lo que dijo nuestro señor comandante, queremos recomendar a los adolescentes, a los menores de edad, a los jóvenes que se encuentran transitando por nuestra ciudad, favor, no portar su celular, no exhibirlo, ya que los delincuentes, peor en estas fechas de fin de año, se encuentran al acecho, podríamos decir, de estas personas que están con el celular en la mano y van a ser víctimas fáciles de un robo de celular o sus prendas o sus pertenencias.